cargaste los pecados de la gente, aún sabiendo que eras inocente, aún sabiendo el dolor que te venía, fuiste a la cruz. Maltratado como un vil delincuente, en silencio soportaste hasta la muerte, demostrando que tu amor es más fuerte que el pecado y vives para siempre. Solo 3 días fueron suficientes. Y darme vida, que hoy traigo rendida ante ti. Coronada con espinos fue tu frente, a los ojos un mundo indiferente, y aún así tú nos amaste y resucitaste, reinas para siempre. Solo 3 días fueron suficientes para vencer con tu amor la muerte. Solo 3 días te hicieron falta y darme vida, que hoy traigo rendida ante ti. Necesito más, tu gracia es suficiente, te adoraré por siempre.